Porque atención, atención, que a mí me parece que estamos recién en el proceso de una cuestión que puede ser muy conflictiva. Repito, por disparada del dólar, los aumentos de hasta el 20% llegaron a las góndolas. Alimenticias dejaron de entregar productos como harina y aceite, y comercios con carteles en las vidrieras que dicen todo tiene un aumento del 20%. Y el otro dato es que van a aumentar las naftas. Entonces esto, la escalada del dólar, que ojalá haya terminado, vamos a hablar enseguida con alguien que tiene como el pulso muy adecuado de lo que pasa con el dólar, pero bueno, imaginemos que aquí se detiene. Pero la traslación de precios y tu compra, recién ha comenzado ayer, pero vos tenés que seguir comprando leche y comprando aceite y comprando harina, mañana pasado, con estos aumentos, que repito, son aumentos del 20% y recién empiezan. La devaluación ya está, pero los costos los empezamos a pagar ahora. Pero para entender un poco más el tema, vamos a hablar con Carlos Heller, que es el titular del Partido Solidario, pero además históricamente presidente del Banco Cooperativo Credicop. Carlos, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda a Gemilén. Bien, buen día. Carlos, yo quería hablar con usted. ¿Puedo pedir que me suban el retorno un poquito? Escucho pero, bajo. ¿Cómo no? Ahí está Facundo, que va a mejorar el retorno enseguida. Carlos, le digo, ayer lo escuché hablando con Marcelo Lotoviazda y hubo dos cosas que dijo, que por eso quería hablar con usted esta mañana. La primera, usted dijo, atención, para explicar por qué el dólar está a 58 pesos, usted contó que el lunes la cotización del dólar en el Banco Nación ya había arrancado en 51 no pesos. Nada. Bueno, vamos a ver ahora. Hablando, si... pero no te escucho. Está. Vamos ahora a ver sí. Si puede... Ah, bueno, ahí estamos. Ahora sí. Carlos, lo que le preguntaba era, usted dijo ayer que el lunes ya el Banco Nación empezó con una cotización del dólar a 51 pesos, sí, cuando el viernes era 46, 47. ¿Por qué empezó? Era menos de 46. Bueno, por ahí, sí. ¿Y por qué empezó 5 pesos arriba? Bueno, porque había una decisión de iniciar un proceso de devaluación que en realidad era claro que estaba demorado esperando las elecciones. Claro. Si vos buscás, yo la semana pasada dije varias veces en diversas notas que el gobierno estaba como sentado arriba de un resorte, sí, tratando de que el dólar no se les escape, porque entendían que si se les escapaba eso iba contra sus chances electorales, habida cuenta de que era un indicador que los sectores medios tenían muy en cuenta y que era decisivo desde el punto de vista electoral. Bueno, evidentemente mucho no les ayudó electoralmente que el dólar no se haya escapado, sí, pero creo que el lunes empezaron una corrección que tenían demorada, y para que se entienda lo que quiero decir y cómo impacta, les doy dos datos. Dato uno, el stock del LELIQ, que el viernes 9 de agosto valía 28.370 claro, millones de dólares, el lunes valía 23.100 millones de dólares. Ganaron, el gobierno se ahorró 5.000 millones en un fin de semana. El Banco Central, claro, tenía una obligación de 5.270 millones de dólares menos, claro, que las LELIQ están en pesos. Pero también digo y agrego que como el Banco Central tiene 66.000 millones de dólares de reservas, sí, en pesos, tuvo una ganancia por el aumento del tipo de cambio de 680 mil millones aproximadamente, 10 pesos y pico que subió el dólar, 680 mil millones de pesos valen en pesos más las reservas del Banco Central, que también para entenderlo habría que decir que en lo que va del año el Banco Central lleva pagados en LELIQ algo así como 375 mil millones de pesos, es decir, la mitad de ese monto. Sí. Entonces, el déficit cuasi fiscal que le generaba las altísimas tasas que paga por las LELIQ, con la devaluación, queda ampliamente corregido y le da margen para hacer lo que hizo también el lunes, que es subir 11 puntos la tasa de interés, 11 puntos en un día la tasa de interés. Y para que se entienda los 11 puntos que quieren decir, yo redondeo diciendo cada punto son 10.000 millones de pesos año. Claro. 11 puntos son 110.000 millones de pesos año. Y ahora lo comparo con la discusión cuando Alberto Fernández dice con la ley vamos a darle gratis a los jubilados todos los medicamentos. El costo anual de los medicamentos de los jubilados es 19.000 millones y los 11 puntos de las LELIC que aumentaron ayer son 110.000 millones, es decir, seis veces aumentó en un día la tasa de interés por las LELIC, que es lo que vale en un año, analizando ambos datos para compararlo, y para mostrar que no es ningún disparate decir que hay de dónde resolver problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Carlos, estamos hablando con Carlos Heller a partir de todo lo que está pasando con la economía. Un dólar ayer a 58,3. Un Heller que dijo, a mi juicio, esta devaluación al gobierno no le resulta tan mala, al contrario. Pero Carlos, una pregunta esencialmente política. Al gobierno en el marco del plan, claro, que tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional, no al gobierno. Claro, para nosotros, en función de nosotros. Los intereses de los ciudadanos, claro, de este país. Claro. Ahora, Carlos, una pregunta, porque la verdad no sé para qué lado va a arrancar el gobierno, pero está claro, recién hay una declaración de Lisa Carrió que dice: no hay que negociar nada ni con nadie. Mi apoyo a Macri es absoluto. Carrió es la abanderada de decir: esto hay que darlo vuelta en octubre y en diciembre ganamos en el balotaje y no negociemos con nadie. Algo así dice Yoma: no te reúnas con nadie porque esto es entregarte. Pero Cornejo, Carlos, y Storani me acaba de decir: hay que reunirse urgente con Alberto Fernández y ver cómo esto determina políticas de consenso. ¿Qué supone Heller que puede pasar? ¿Que va a haber un Macri que dice no negocio nada con costos, o un Macri que se sienta a tomar un café con Fernández? A ver. Aquí pasó una cosa que sorprendió, yo diría, a todo el mundo. Unas elecciones de selección de candidatos arrojaron unos datos, unos resultados, no datos, sí, de una contundencia absolutamente inesperada, o que superó todos los pronósticos, y que a juicio de todos los entendidos de acá, de afuera y de todo el mundo, marca que es prácticamente inmodificable este resultado, más sí, allá de las cosas de Carrió, que vamos a ganar en octubre, por eso, estas sí, cuestiones. ¿Con qué datos, con qué hechos se le puede? Cuando vos tenés voto propio 48% y no estás dependiendo de otro. Exactamente. Solo tenés que lograr que el mismo 48% te vuelva a votar, y con 45 no hay segunda vuelta. Sí. Parece muy difícil, y con 10 de diferencia no hay segunda vuelta. Parece muy difícil pensar que ese resultado puede modificarse. Yo no digo imposible, porque en sí, política nada es imposible, pero sí, digo extremadamente difícil. Esta es la mirada de todos, de la dirigencia política, de exterior, exactamente. El fondo, los medios del mundo dicen lo mismo. La UIA, exactamente, sí, sí. Muy bien. Sí. Entonces, la anomalía que se produce, Pato, es que esta PASO, que es una suerte de preparatoria del proceso electoral, adelanta los tiempos y en realidad pone al país en la situación de la transición hacia el nuevo gobierno. Claro. Pero con mucha anticipación, porque vos tenés una anomalía: no hay autoridades electas hasta octubre, porque si estuviéramos en octubre, 27 de octubre, y hoy fuera 30 de octubre o 29 de octubre... Claro, exactamente. Estás diciendo, bueno, che, que se reúnan y organicen para que acá sí, no haya lío. Ahora, el gobierno tendría que decir: me rindo para que pase eso. Claro. Tendría que estar diciendo: reconozco que perdí y que no tengo chance. Exacto, ese es el problema, claro. Sí, ese sí, es el problema. Sí, sí, el sí, sentido común parecería indicar que lo más sensato sería que el gobierno asumiera que tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de la transición para que al país y a quienes vivimos en él no se nos empeoren las cosas. Sí. Carlos... Pero no creo que esa sea la actitud coincido. Que el gobierno va a tener. Sí. Yo creo que el gobierno va a intentar dar batalla y entonces va a seguir con estas medidas de, yo diría, el plan anabólico ampliado. Sí. Porque hasta ahora tenían el plan anabólico para llegar a las elecciones con las tarifas pisadas, con la recreación de políticas que denostaron cuando eran oposición y que dijeron que jamás harían, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora dan algunas cosas para aliviar la situación de la gente, pero quiero decir que ya las medidas se quedaron cortas, porque esta misma medida anunciada el viernes tenía un efecto, y hoy van a tener que hacerse cargo del impacto que van a tener sobre los precios de todo, el ajuste del tipo de cambio que ha habido en estos días, y su traslado inevitable a precios. Carlos, pregunta técnica, desde adentro del Banco Credicop, digo, la cotización de ayer, según la mirada de ustedes, ¿es una cotización para quedarse o puede seguir subiendo? Yo no creo que siga subiendo. Con el tipo de cambio en un país como la Argentina hay dos ponderaciones. Una, que es técnica. Sí. A ver, tomemos un valor histórico desde un punto de vista de referencia y actualicémoslo con lo que variaron las distintas monedas, que es lo que se llama el tipo de cambio real competitivo de un país. Sí. Es decir, medir con los flujos comerciales que el país tiene, cuánto le vendemos a Brasil, cuánto le vendemos a China, cuánto le vendemos a Europa, cuánto a Estados Unidos, cómo nos fue con cada una de las monedas de ese, cuánto tendría que ser, porque ellos también devalúan, tienen sus propias... ¿Cuál sería un tipo de cambio, digamos, estable que recomponga la situación? La otra cosa es el efecto pánico, que ese claro. No tiene medida técnica. Claro. Cuando se produce el efecto pánico y la gente cree que todo se va al diablo, dice, bueno, mirá, el refugio es el dólar porque con eso me quedo tranquilo porque no sé lo que va a pasar. Sí. Entonces el dólar puede seguir subiendo. Yo no creo que pueda seguir subiendo mucho porque no hay tantos pesos en poder de la gente para cambiarlo por dólares. Claro. Exactamente, sí, sí. Entonces no creo, porque la política contractiva del Banco Central, y además el hecho de que la primer medida que el Banco Central toma el lunes al mediodía es llevar la tasa al 75%, 74 y pico%, y se mantuvo lunes y martes, muestra que el Banco Central tiene la firme decisión de subir la tasa todo lo que le haga falta como para que el diferencial de tasa desaliente la expectativa de me conviene comprar dólares. Entonces, y eso es lo que produjo lo que expliqué al principio, con la devaluación se hicieron de una masa de fondos que le permite incluso pagar tasas más altas, porque yo le diría que están en positivo ahora desde el punto de vista del resultado cuasi fiscal que es el resultado del Banco Central. Ahí estamos, sí. Carlos Heller, entonces. Carlos, muchas gracias, buen día, y vamos a tener que hablar seguido porque me parece que esta historia no terminó, básicamente la cuestión política, ¿no? Va a terminar. Por eso. A la orden, Pato, cada vez que quiera me tenés a disposición. Igualmente, Carlos Heller.